Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del reclamo, la lucha de los jubilados y jubiladas, porque a pesar de que no se pudo rechazar en el Congreso, porque no se alcanzaron por poco los dos tercios, el veto al aumento de las jubilaciones, los jubilados y jubiladas van a estar nuevamente en el Congreso Nacional. Y para hablar de este tema estamos en contacto con Nora Biagio, ella integra el Plenario de Trabajadores Jubilados. Hola Nora, ¿cómo va? Pepe Fruto desde Farco le habla. Bien, bien, acá preparándonos para una nueva movilización. Esta vez vamos a ir de Congreso a Plaza de Mayo porque queremos enfrentar con claridad los jubilados a Milei, que es el jefe de la banda de corruptos, de la casta de corruptos, que le roba a los jubilados, que le roba a los discapacitados, que se enriquecen con sobreprecios, con coimas, con pagos que hacen a todo el sector del gobierno e incluso a diputados y senadores, que son los que mantienen esta política de entrega y de hundimiento en el país. Pero sobre todo queremos marcar que se ha consolidado fuertemente la política de robar de los fondos de ANSES, de los fondos de PAMI, porque lo que saltó de ADIS es una parte de la cuestión. Lo grueso es el robo en el PAMI, en esta política de habernos quitado los medicamentos al 100% y habernos también quitado tratamientos y atenciones. Lo que nosotros denunciamos es que un PAMI que está intervenido hace 45 años es en realidad una caja de sostenimiento de todos los gobiernos que han pasado en 45 años, pero que este gobierno en particular nos ha condenado no solo a una jubilación de miseria, sino también a no tener acceso a la obra social. Nora, ¿cómo tomaron lo que pasó la semana pasada en el Congreso, que no se pudo lograr rechazar el veto al aumento de las jubilaciones y del bono? Mira, por eso nosotros hoy vamos a marchar a la Plaza de Mayo, porque esto muestra a un gobierno de cuerpo entero. Milei no puede garantizar un aumento de 2.000 pesos por día para los jubilados, porque se le derrumba su castillo de economía completamente endeble, ¿no es cierto? Lo central es que la plata de los jubilados, tanto del aporte de ANSES como, vuelvo al tema, de la obra social, es utilizado como garantía de pago al endeudamiento que se viene sosteniendo con el Fondo Monetario Internacional y a lo que es la fuga de capitales y todo el manejo cambiario, ¿no es cierto? Para eso mete en mano una caja, que es una caja que tiene un flujo constante, porque todos los meses nos descuentan, y a la que accede el gobierno en forma directa, concretando este robo. Es decir, vos te das cuenta que esta gente no puede seguir gobernando. Se basa en robarle a los trabajadores jubilados y también a los discapacitados. Nora, reitérele a la audiencia que nos escucha en todo el país, ¿cuáles son los reclamos? ¿Qué nivel de jubilaciones están pidiendo? ¿Qué pasa con el tema de los medicamentos? Mira, con esta resolución de que sigue vigente el veto, la mínima quedaba en 340 mil pesos, con lo cual cualquiera se da cuenta que nadie puede vivir con eso. Nosotros estamos pidiendo que la mínima sea de 1.250.000 y progresiva, digamos, en el resto de las escalas. Estamos pidiendo que nos devuelvan los medicamentos con el descuento al 100% en PAMI, pero también en las obras sociales provinciales, porque pasa lo mismo, exactamente lo mismo en todo el país con los gobernadores que meten mano a las cajas, ¿no? Estamos planteando la lucha contra el intento de reforma jubilatoria que está planteando el gobierno, de aumentar la edad jubilatoria, armar nuevamente las AFJP, y fundamentalmente también sostenemos la necesidad de que salga una moratoria, una ley de moratoria basada en el aporte patronal para cubrir a todos los trabajadores que hace años vienen trabajando en negro y que no van a tener derecho a la jubilación porque no llegan a los 30 años de aporte. Nora, ¿qué creen que puede pasar con el veto a la extensión de la moratoria que quedó pendiente en la sesión de la semana pasada? Y el gobierno y todos sus sostenedores, los que le garantizan la gobernabilidad, han señalado que no quieren otorgar la moratoria. Y es una lucha que nosotros seguimos desenvolviendo, porque el tema de la moratoria es la única garantía que tiene el trabajador hoy en día de poder jubilarse. Porque nosotros esto también lo ligamos a la lucha por el trabajo en blanco. Pero en la Argentina la inmensa mayoría de los trabajadores está en forma precaria o en negro. Entonces, mientras no se resuelva el problema de que se pasa a todos los trabajadores al blanco y se obliga a las patronales a poner los aportes como corresponde, necesitas el tema de la moratoria. Son miles y miles de personas que no se pueden jubilar. Fíjate que en las jubilaciones la mayoría son obtenidas por moratoria. Eso te muestra cómo ha decrecido el trabajo registrado en la Argentina. Muy bien. Nora, entonces hoy a la tarde va a ser ahí del Congreso a Plaza de Mayo, nos decía. Exactamente. Milei, fuera Milei, sos el jefe de la banda y de la casta que le roba a los jubilados y a los discapacitados. Le agradecemos mucho el contacto con Farco, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hablamos con Nora Biagio, integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, sobre la nueva movilización que van a realizar hoy desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo.